Ey, el RJ, pa. Zona Sur a todo ritmo, Ahora sí, bro. Hoy tengo una sed y encima de la mala. Esta noche se represta pa' cortar semana. Pedí un cajón, dale que lo pago. Nos fuimos para el baile con todos los vagos. En un 307 nos refuimos de gira con todo mi convete. Mira esa turra, tiene alto rosquete. Si pinta vos sabés que yo le mando cohete. Que no juguete. En un 307 nos refuimos de gira con todo mi convete. Mira esa turra, tiene alto rosquete. Si pinta vos sabés que yo le mando cohete. Que no juguete. Y mira quién llegó, soy yo, el RJ. Cuando entramos a la disco las perras se ponen locas. Ahora quiero ver cómo toda esa cola rebota. No te hagas la otra que el cuatro sota que explota. Y pim pum pan, dale pim pum pan. Mientras le da el perreo se toma un champán. Pim pum pan, dale pim pum pan. Mientras le da el perreo se toma un champán. Ey, en un 307 nos refuimos de gira con todo mi convete. Mira esa turra, tiene alto rosquete. Si pinta vos sabés que yo le mando cohete. Que no juguete. En un 307 nos refuimos de gira con todo mi convete. Mira esa turra, tiene alto rosquete. Si pinta vos sabés que yo le mando cohete. Que no juguete. Estamos de la cabeza, re descontrolado. Pero somos nosotros acá y en todos lados. Ya está todo hablado, que siga la gira. Nos fuimos de after party con todas las pibas. Botella cortada, boca y speed. Vos sabés, Perry, que por ahí. Dale, mami, ponte para mí. Con esos dichos, no estoy ni ahí. En un 307, nos refuimos de gira con todo mi convete. Mira esa turra, tiene alto rosquete. Si pinta, vos sabés que yo le mando cuete, que no juguete. Hey, el RJ, pa. Zona Sur a todo ritmo, Infinite. Cumbia 420 pa' los turros. Tete Bilardo. Criterio Music.